Oh, nena, un tonto dirán que soy, porque tienes un gran poder de atracción. Con el algodón de azúcar, dulce eres para mí. Si cabalgamos veloces, te sujetas bien así. Mía, mía, mía es. Si estás conmigo, contigo, también estoy yo. ¡Nena! No hay nada más fuerte en el mundo sino nuestro amor. ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Aléjense de ella! ¡Comedores de Cangre Burgers, fuera, fuera! ¡Ya! ¡Ya! Querida Cangre, lo siento tanto. De mi vista ya nunca te alejaré y muy cerca tuyo estaré. Oh, nena, mi amor es por ti y también esta canción. Más dulce que la miel, tus pepinos y cebolla me erizan la piel. ¡Oh, voy por ti! ¡Oh, no! ¡Mírate! No te preocupes, Cangre, yo me ocuparé de esto. Está mejor. Oh, nena. Oh, nena.